12 de junio es la fecha que nos hace recordar el fin de la Guerra del Chaco. Es por eso que hoy, junto a la cantante e investigadora Jenny Cárdenas, vamos a reflexionar sobre la música más representativa de esa época. Estamos hablando del bolero de caballería, único en su género dentro de la música propuesta en América Latina y el mundo. Bienvenidos a Los Especialistas. Yo creo que el bolero de caballería es como uno de los géneros que identifica a varias generaciones y que las determina en una identidad que es efectivamente única, en el sentido de que el bolero ha estado ligado a la guerra del Chaco principalmente, pero ha generado un imaginario colectivo muy importante en el siguiente sentido. La gente que había vuelto de pelear en la guerra, y que fue un gran sector, principalmente los sectores indígenas y populares, no habían participado de lo que era una decisión o de ciudadanía o estatalmente. Yo creo que el bolero de caballería, en la medida en que tiene una relación directa con el ejército, por lo tanto es ligado a una institución que además abre puertas, principalmente diría yo a partir de esos años de la Guerra del Chaco, a los sectores indígenas, entonces queda siendo como una raíz, como si tú tuvieras un hilo conductor de tu propia definición de pertenencia, de identidad a este país, pero desde un abordaje distinto, no solamente desde lo emocional, que sin duda es lo que genera la música de cada pueblo, de cada país. Emocionalmente nos hace vivir una comunidad imaginada, decimos, ¿no es cierto?, que a la que pertenecemos. Yo creo que en el caso del bolero está además ligado al hecho de los, tenemos no solamente deberes, sino tenemos derechos, ¿no es cierto? Y ellos tienen derecho, se han ganado el derecho a ser reconocidos como ciudadanos, por lo tanto, por ejemplo, se han ganado el derecho a ser enterrados con un bolero de caballería, cualquier indígena de cualquier condición social de quienes han estado en la guerra. Cuéntanos esa aventura de investigar la historia, los documentos, los pentagramas de este género. Ha sido muy largo y ha sido también, digamos que para mí, una gran pasión a que se ha despertado cuando comencé a trabajar la música de la Guerra del Chaco. He encontrado de pronto, cuando solamente se conocían tres boleros de caballería que estaban con un nombre, digamos, el terremoto de Sipe-Sipe y despedida de Tarija, como los únicos dos, pero que en realidad el terremoto de Sipe-Sipe tiene cuatro boleros que se llaman terremoto de Sipe-Sipe. Y yo creo que es porque Daniel Albornoz tenía una formación un conocimiento de la música clásica. Él denominó entonces terremoto de Sipe-Sipe número 1, número 2, número 3, número 4, al modo de una gran obra, una obra mayor. En cambio, Despedida de Tarija, que fue compuesta unos años después de terremoto de Sipe-Sipe, porque fue efectivamente por un terremoto que sucedió en 1909 en Sipe-Sipe, que Albornoz, al saber la gran desgracia, el terror que vivió la gente, se cayó toda la iglesia, y fue absolutamente, digamos, providencial, porque terminó la misa y 15 minutos después fue el terremoto. Entonces la misa de domingo de mediodía podía haber matado muchísima gente. Igual murió mucha gente, pero fue muy conmovedor todo eso, y fue como un milagro también el hecho de que, y eso lo digo como una paradoja, el conmemorar la muerte pero conmemorar la vida. Eso fue lo que pasó con ese bolero de caballería. Ha sido largo, y de pronto descubrir que entre los músicos de bandas militares, porque es con quienes principalmente he trabajado, y con la memoria de quienes fueron a la guerra, los excombatientes, Bueno, en cuanto a la música, lo principal fue descubrir que no solo eran esos dos boleros, Terremoto de Sipe-Sipe y Despedida de Tarija, sino que he llegado a recopilar como unos 90 boleros de caballería. Imagínate la gran cantidad de boleros que se compusieron. Esto ya te da una idea de la importancia que ha tenido para las generaciones de la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Por una parte, tantos boleros se compusieron. Por lo tanto, también ha tenido que tener una interpelación muy grande en los compositores, en los músicos. Esto quiere decir que si se hizo esa música, se hizo para una sociedad que consumía, que quería, que amaba escuchar los boleros. Por otra parte, el sentimiento de la gente que viajó con los boleros, que llegó a la guerra y salió a la guerra, también era para mí toda una descubrimiento de cuán importante, cuán profundamente arraigado estaba en los recuerdos, en la memoria de la gente, que cuando les hacía escuchar el bolero, los viejitos lloraban. Lloraban porque decían, se acordaban de todas las barbaridades, primero de todo el sufrimiento de la propia guerra. Segundo, se acordaban de las condiciones tan tremendamente, absolutamente poco profesionales en términos de llevar un ejército a la guerra. Los metieron en vagones, la sed, el hambre, la falta de armamento, la falta de una logística y una preparación adecuada. Así todo, ellos fueron muy valientes y pelearon del primero al último quienes estuvieron con las mismas condiciones, te podría decir, el clima ha sido igual para todos, la falta de agua igual, aunque obviamente los altos mandos han tenido siempre el privilegio de estar obviamente bien acomodados, pero yo creo que el sufrimiento ha sido muy similar para las gentes, tanto de las ciudades como del campo. El bolero hoy en día se lo escucha solo en entierros, beneméritos, pero también para enterrar, más que todo en el campo. ¿Qué ha pasado con el bolero? ¿Ha migrado al campo? ¿Ya no se escucha mucho en la ciudad? ¿Cómo poder entenderlo en su consumo? Bueno, yo creo que inicialmente los boleros acompañaron a las altas jerarquías, acompañaron a los presidentes, ministros, generales. Pero en la medida en que también es como una tradición que va adoptándose en los otros sectores y tiene que ver con también la manera de ver el poder, la manera de ver las clases sociales, la manera de ver estas relaciones y puentes que se tienden entre distintas, se podrían decir, experiencias de cultura, de vida, ¿no? Entonces, efectivamente, han ido migrando estos géneros, especialmente, yo digo, el bolero, porque no así las cuecas, fíjate que las cuecas no se bailan en el campo, o recién estas últimas décadas han entrado en parte con la música popular y las grabaciones, pero los boleros de caballería sí han entrado muy cerca de la Guerra del Chaco. Yo creo que ha tenido que ver con esto que te dio el derecho de poder utilizar una banda para que te pueda acompañar. Por otra parte, porque al ser un discurso del Estado, tú con ese mismo discurso interpelabas a ese propio Estado que no te reconocía tus derechos, que no te trataba bien, que te quitaba tus tierras o que te cobraba impuestos. ¿Me entiendes? Es decir, los indígenas han pagado tierras y de hecho han habido momentos en que los gobiernos han vivido gracias a las tasas que pagaban las comunidades. Entonces, para ellos, sin embargo, era fundamental pagar porque era una manera de ser un interlocutor válido para un Estado que los excluía y los invisibilizaba. Entonces el bolero también fue una manera de visibilizarse, de decir estamos aquí nosotros que hemos servido, le hemos servido al país, hemos servido a la patria. Entonces hay una migración. Hoy solo se toca en el campo, tú ves que acá ya no se toca, tampoco en retretas y tampoco se toca en eventos como los que se tocaba antes en el día del colegio militar, que bajaban en caballo desde las alturas de Irpavi en estos sus ejercicios militares y se tocaba un bolero de caballería, era algo maravilloso, se tocaba al comandante Ledesma. No digo yo maravilloso porque yo también amo los boleros de caballería. día. Y de pronto esto se volvía como un momento muy, muy álgido. Te das cuenta, los cadetes, jovencitos, bajaban en picada una cañada enorme, un cañadón enorme que daba al colegio militar, y la banda tocaba al comandante Ledesma. Ahora no tocan, no tocan más. Entonces sí tocan en el campo. Todavía lo he escuchado. Yo pensé que se había acabado, pero hace unas 2 o 3 semanas han tocado una chocalla. Han tocado un bolero. Ya no lo escuchas con la misma, tan seguido como lo escuchábamos antes, pero se ha escuchado todavía. Pero sí ha ido hasta el campo. El bolero de caballería, un género único en el mundo, en Latinoamérica, ¿hay algo parecido en otros lugares? Bueno, parecido sí, porque yo creo que las bandas militares son parte de la construcción de los países en América Latina toda. Todas las, las plazas tienen el kiosco en América Latina toda. Es decir, ha habido nomás una cierta paralelo en la construcción de inclusive los espacios urbanos, las plazas, los kioscos, las instituciones, por lo tanto las bandas daban en todos nuestros países estas retretas que han sido clásicas desde el siglo XVII, XVIII, podríamos decir XVIII. Entonces hay en los repertorios de las bandas hay algunos géneros que se podrían parecer, y son las marchas fúnebres. Las marchas fúnebres que ha compuesto este Beethoven, y han compuesto muchos compositores clásicos, que tocan las bandas militares. Pero bolero de caballería solo hay en Bolivia, solamente hay en Bolivia. Y es un género que, aunque podrías marcarlo a dos, digamos, es en realidad es un género en 3x4. Entonces, no existe un bolero y una marcha fúnebre, un bolero centroamericano, para hablar de lo que quedó en el camino de llegada desde España de los boleros, que vienen de España, quedó como un 2x4. Las marchas son en 2x4, los boleros en 4x4 también puedes tocar, pero nunca en 3x4. En cambio, acá en Bolivia, desde comenzar en el ritmo, que es totalmente diferente, el bolero es único en Bolivia. Y lo he constatado en algunas conversaciones, lecturas, en simposios internacionales, haciendo escuchar boleros de caballería. Reconocer en el bolero de caballería el aporte, el origen, la raíz del yarabí. Mucho, porque el yarabí es una canción triste, y yo creo que el bolero, que se fue transformando de ser un baile, adoptó o ancló de alguna manera en las bandas militares, porque las bandas estaban compuestas por sectores populares, ¿no? También por sectores urbanos educados. De hecho, todo lo que yo tengo de boleros son escritos en partituras. Entonces, este es también otro dato fundamental. Igual que las cuecas de la guerra, tú ves toda la música de la guerra del Chaco que he recopilado, son partituras, por lo tanto eran educados, tenían conocimiento de la música, de las tonalidades, etcétera, de cómo se escribe una obra y cómo también se arregla una obra para tantos instrumentos como los de una banda. Entonces, pero eran sectores que cantaban. De hecho, el criollaje, los mestizos y criollo mestizos cantaban yarabís, cantaban tristes, cantaban cuecas, bailecitos. También los bailecitos son bien antiguos, pero los yarabíes son prehispánicos. Entonces, a través de las voces de quienes están tocando en las bandas, entra el yarabí, y de hecho los tocan como yarabís también en bandas, pero se reconoce por la melodía, se reconoce por la rítmica, se reconoce también por la melancolía de la melodía, ¿me entiendes? Es decir, tú puedes escuchar inclusive en las partes de puentes que son instrumentales, tam tararán, tam tam tam ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ese tipo de puente, que es una melodía o un motivo, se repite en el yarabí también, absolutamente. Entonces, ta ra ta ra ra ra ta tan tom ta ta tom tom tom tom tom tam ta ra ra ta ra ra ta tan tan tan. Entonces es bolero y yarabí. Te das cuenta que hay motivos que están entre verso y verso y entre tema y tema del bolero que hacen puente y que son muy similares al yarabí. ¿Por qué no se ha seguido componiendo más boleros de caballería? Por muchas razones. Yo creo que la primera razón es porque corresponde a una época y corresponde, por lo tanto, a un tipo de banda, a un momento de ejército, a un momento de país también, que en los años finales de los 40 se acabó. Y es interesante, pero porque los compositores y músicos de las bandas militares, los mayores, me decían, los que componían boleros habían nacido para componer boleros. Eran músicos del cuerpo de caballería. Por lo tanto, nacieron para compositar boleros de caballería. Cuando se cortó la caballería, que fue a finales de los 40, se acabaron las bandas de caballería. Porque cada cuerpo del ejército, infantería, en fin, tenían sus propias bandas. Y la banda de caballería era la que componía boleros. Pero los boleros se tocaron durante décadas todavía hacia adelante. Cargaban un mito que es interesante y no deja de ser importante, porque decían los músicos que cuando se tocaba un bolero de caballería moría alguno de los músicos de la banda o un pariente de los músicos de la banda. Entonces había como un mito que si tocabas bolero se iban a morir. Y entonces no lo querían tocar. O sea, ¿me entiendes? Es también muy, muy, muy, digamos, muy real en un pueblo, en una sociedad que carga tanto de lo mágico religioso. Este sábado 15 vas a compartir no solamente conocimiento, seguramente lo vas a hacer, no solamente conocimiento de este género de música, sino también todo aquel que se ha generado en la Guerra del Chaco. Sí, vamos a presentar en Efímera este sábado con muchísima alegría para rendir homenaje a este día, que es un día en que se firmó la paz, y esta paz que se logró, que es un armisticio, determinó que a las 12 del 12 de junio se acabara la guerra. Y fue algo, digamos, como importante para recordar, porque el instante en que las horas previas se dispararon tantos tiros, que probablemente son tantos como los que los 3 años duró la guerra, y se acabó. Y en el momento en que bajó todo el humo y la pólvora que se había de los disparos, se encontraron dos ejércitos que se abrazaron profundamente, profundamente esperanzados y profundamente, digamos, conmovidos, porque ya no iba a seguir ese sufrimiento para ambos pueblos. Entonces este sábado yo voy a cantar canciones de esa guerra, que paradójicamente para nosotros ha sido una inspiración de muchísima música maravillosa, pero no para el Paraguay. El Paraguay había sufrido muchísimo con su anterior guerra de la Triple Alianza, y en el 28 cuando mataron a uno de sus, cuando hicieron la toma de una de las lagunas de Pitiantuta, que fue la que además dio origen a la guerra, se dice, ellos le cantaron varias polcas y guaranes a sus héroes, pero no durante la guerra. Durante la guerra no han compuesto música en el Paraguay, probablemente hay, pero yo hasta ahora no he logrado encontrar. En todo caso, va a ser una manera de honrar la memoria del sufrimiento de ambos pueblos y porque nunca más haya una guerra entre pueblos hermanos. Fue Jenny Cárdenas en este su espacio de los especialistas.